es trabajar con dos grupos de sectores populares en la esfera técnica número uno del Gran Quebrán, lo luchamos. Sexto primera y sexto segunda, identifico. ¿Y por qué digo? Porque cuando hablo de conocimiento y mercado, me voy a centrar en el aula. Obviamente también en la escuela, obviamente también en el sistema educativo, en las políticas educativas. Pero en este momento pienso en el aula. La mayor parte de nosotros quizás se encuentre frente a alumnos en la educación primaria, en la educación media o en otros niveles educativos. ¿Y por qué hablo de una escuela pública donde también pasa el pueblo por ahí? Para referirme a la relación conocimiento y mercado. Fijémonos lo siguiente. En el año 1993, Daniel Filmus, y este texto me parece importante, que circuló profusamente por las instituciones de formación docente, en ¿Para qué sirve la escuela? Uno de sus capítulos es de él. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a las competencias educativas que los alumnos deben lograr. Y esas competencias están expresadas en las expectativas de logro. Entre otras cosas firmes, el desarrollo de las competencias es un mecanismo imprescindible para permitir una mayor igualdad de posibilidades para todos en el acceso a los restringidos puestos de trabajo de alta capacitación. Ustedes me dirán, acá hay una incongruencia. Reitero, es un mecanismo imprescindible esa competencia para permitir una mayor igualdad de posibilidades para todos en el acceso a los restringidos puestos de trabajo de alta capacitación. El modelo de aprendizaje por competencias implica procesos de inclusión que excluyen. Mientras por un lado se incluye y se permite el acceso a los trabajos de alta capacitación, a las mayorías populares, se las excluye de esos mecanismos mercantiles laborales. Más aún, ¿cuál es uno de los organismos fundamentales o usinas fundamentales de este tipo de modelo? El Banco Mundial. El Banco Mundial, en un texto, año 1995, Estrategias y Prioridades de la Educación, dice casi textual: la educación para los países de América Latina y el Caribe tiene como objetivo aumentar la productividad de los pobres, que trabaje más, pero que sean pobres, disminuir la natalidad, no sea que haya muchos pobres y son problemas, y garantizar el buen gobierno, que se porte bien. este modelo de competencias asumido por el Banco Mundial, ¿dónde se origina? Que después uno de sus replicadores principales, no el único, es Daniel Filmus, se origina el Banco Mundial. Perdón, se origina en un requerimiento del gobierno de los Estados Unidos de América en 1991, cuando era presidente Bush padre, perdón, Reagan. Le pide al Departamento de Trabajo que establezca cuáles son las competencias necesarias que requieren las empresas de alto rendimiento. Y ahí aparece un modelo de competencias, que es citado por el mismo Filmus en ese capítulo del libro ¿Para qué sirve la escuela? Es la conocida comisión SCAMS, que en castellano se traduce como Comisión de la Secretaría para el Logro de las Competencias Necesarias. Ojo, están diseñadas, elaboradas por el Departamento de Trabajo del Sector Unidos de América. Y a partir de este modelo aparece toda una serie de categorías en la pedagogía para que desde ahí se interprete el hecho educativo. Producción de los conocimientos, distribución de los conocimientos, apropiación de los conocimientos, gestión educativa. La gestión se toma del modelo de administración de empresas. El mejor resultado, el menor tiempo, con el menor costo. Reciclaje de recursos humanos. Si uno va a los textos especializados, ¿qué se recicla? La basura. Y este es el modelo que aparece en la Ley Federal de Educación 1993, en la Ley Nacional de Educación 2006. No solamente eso, se promueve la evaluación del aprendizaje de los alumnos a partir de organismos internacionales, como la OCDE, que es la Organización Económica de la Unión Europea, en la cual también participan otros países. O sea, desde un modelo económico se evalúan a los alumnos, que en realidad se evalúan a los docentes. Una de las preguntas, y tiene que ver con lo que dijo antes el profesor, evaluación de competencias de todas. Porque cuando se mide la educación argentina, se mide desde los criterios economicistas. Todo el curricular se funda en categorías provenientes de la economía capitalista, especialmente neoliberal. Un ejemplo, responsabilidad por el desarrollo sostenible o sustentable. Entonces se le pregunta a los chicos, ¿estoy a favor de las leyes que protejan los ambientes y a las especies amenazadas? ¿Es importante realizar controles regulares de las emisiones de los autos como condición para poder utilizarlos? Hay un montón de ítems que los chicos tienen que elegir. Pero no se les enseña a pensar críticamente que hay un concepto que es falsa conciencia y engañoso, como decía nuestro profesor. Desarrollo sustentable. En un modelo de acumulación por deposición, por exposición, como diría Harvey, donde lo único que importa es la acumulación de tasa de ganancias constante, ¿cuál es el límite entre lo sustentable y lo no sustentable? Pues traspasado ese límite es muy difícil el retorno, salvo por procesos fuertemente revolucionarios y durante mucho tiempo. Quiere decir que el mismo concepto de desarrollo sustentable es una categoría engañosa. El pensamiento crítico no entra aquí en juego. Entonces, estamos trabajando desde un modelo pedagógico cuyas categorías provienen de la economía, capitalista, neoliberal. Y nuestros chicos, la mayor parte de nuestros chicos, no son los que pueden ser incluidos dentro de un modelo de acumulación de ganancias como el que vivimos. ¿Y cuál es la consecuencia? Los procesos de exclusión. ¿Y qué vemos en ese proceso de exclusión? Alumnos que no aprenden. Hay procesos fuertemente logrados de semi-analfabetismo. Aún en los egresados de las escuelas primarias y secundarias, ser alfabetizado no significa simplemente poder leer un texto. Significa poder comprenderlo, poder interpretarlo, poder compararlo al menos con uno distinto, poder interpretar las imágenes que se ven en la televisión. Y no solamente leer. Y nos encontramos con maestros que desahuciados, de pronto, ya no quieren enseñar más. Hay toda una camada de maestros que sí quieren enseñar, pero la tendencia es la actividad del día, reúnense en grupos, no hay más exposiciones dialogadas, no se hace la puesta en común, no se hacen planteos críticos. Y el manual de turno es el que me dice que tengo que enseñar. ¿Y qué tengo que evaluar? Por eso, mientras no haya una pedagogía revolucionaria, al estilo de Paulo Freire en sus primeras épocas, frente a los actuales, es muy difícil que acontezcan cambios reales. Hay algo que no puede ser privatizado. Las experiencias de los alumnos como consecuencia de los procesos de privatización. Y aquí hay un material muy rico como factor de resistencia. Y les voy a dar un solo ejemplo. Había múltiples ejemplos. No entrar en el curricular las experiencias de aprendizaje que los chicos realizan en las escuelas. Todo lo que los chicos viven en la escuela lo aprenden. Cuando el chico come en la escuela, aprende que el alimento no es fruto del trabajo del padre, aunque sea bajo el modo de explotación capitalista. Aprende que el trabajo no es valorado. Aprende que necesita de un Estado para que lo asista como un inválido, a él y a su familia. ¿Por qué no puede entrar ese nudo experiencial dentro de un proceso curricular para que los conocimientos de ciencia, de matemática, de lengua, de plástica, desde esos conocimientos se interpreten las experiencias de vida? ¿Por qué como en la escuela y no como en casa? ¿Por qué no comparto el pan y la palabra en casa con papá y mamá? ¿Por qué otros chicos sí pueden hacerlo? ¿Qué es lo que como en la escuela? ¿Con qué valor nutritivo? ¿Y cuánto sale en el mercado lo que yo como en la escuela? ¿Cualquier chico con esa cantidad de dinero puede alimentarse adecuadamente? Hay múltiples experiencias de aprendizaje que podrían ingresar al currículum y los conocimientos científicos enriquecerlos. Pero el docente que quiera hacerlo se va a encontrar solo, porque en esto no hay nada escrito. Les quiero dar un ejemplo y con esto voy a cerrar. No hace mucho, estuve en Paraná, ACMER, conducción del gremio de Paraná, transaccional para nada, rojo y negro. Y hablando con un colega docente, participante de la lista rojo y negro, me dice Andrés, de pronto nos hemos reunido, esto es varias veces en paralelo, dice, reúnanse, coméntanse, comenten entre ustedes las experiencias de aprendizaje valiosas, dense ánimo, dense inyecciones de vida, porque el que quiera hacer algo en el aula se encuentra solo. Y me comentó una experiencia muy buena, boicoteada obviamente por la dirección. Entraron a una escuela de Rosario del Tal, una escuela secundaria. A unos chicos les hizo un vandalismo, mancharon las paredes con pinturas negras, con 6 paredes más o menos. A este profesor, Juan, su nombre, no me acuerdo de la persona y no vino al caso. Me dice, Andrés, le propuse a los chicos, yo como profesor de práctica, que lo usaran como punto de referencia para diseñar murales y que los chicos expresaran lo que quisieran. ¡Qué experiencia rica! Fue boicoteada por la dirección de la escuela, ¿por qué? Y tenía miedo que los chicos expresaran libremente. Ah, ¿quieren participar? Te pinta la escuela como estaban antes. A los procesos de mercantilización del conocimiento hay que resistir, y hay que resistir en el aula. Lamentablemente, no es la tendencia generalizada, pero hay muchos docentes que tienen experiencias ricas, y hay que reunirse para rescatar, conectar y darse lecciones de vida, porque si no seguiremos criticando la mercantilización del conocimiento, pero estamos en el aula, y ahí estamos. Es un desafío. Y muchas veces termino con aquello de Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza, porque sin sueños no hay esperanza, sin esperanza no hay educación. Gracias. Forma más de unificar. ahí. Bueno, como siempre sucede en estos eventos en general, fue difícil preparar qué decir, ¿no? El tema que me sugirieron, una mirada epistemológica sobre la cuestión de género en la producción y validación de saberes, era tan amplio y abarcativo que en un primer momento no supe para dónde apuntar. Pero, bueno, seguramente no tomé el mejor camino, la mejor decisión, así que espero al menos que este fallido intento permita abrir algunos interrogantes. Más lejos, ahí. Lo que ha dado en llamarse epistemologías feministas o metodologías feministas está sujeto a múltiples debates sobre sus procedimientos, su objeto, su validez, los diversos enfoques liberales, marxistas, posmodernos, incluso está en debate su novedad. Pero lo que sí está claro es que sí hay algo común que recorre las investigaciones propiciadas por lo que se ha dado en llamar metodologías feministas, es que expresan de manera más o menos explícita una relación entre política y filosofía. Como dice la filósofa feminista Rosa María Rodríguez Barba, es ante todo una elección de cómo ver el problema, un método o métodos por medio de los cuales la falsificación sea menor. Pero mientras en los primeros mundos las especialistas debaten sobre la deconstrucción postfeminista de saberes y conocimientos, nosotras y nosotros todavía estamos esperando derechos tan elementales como, por ejemplo, el de no morir en abortos clandestinos, derechos que el feminismo conquistó hace 40 años, por no decir que la revolución proletaria lo conquistó hace más de un siglo atrás, ¿no? Por no nombrar tampoco las 600 jóvenes desaparecidas por las redes de trata en nuestro país, y por no contar que nada menos que el 42% de las mujeres que trabajamos en este país lo hacemos en condiciones de precarización laboral. Entonces, en un marco internacional de tamañas desigualdades, las traslaciones conceptuales pueden operar como creadoras de nuevos sentidos, pero también corren el riesgo de ser segadoras en posiciones culturales, imperialistas, ¿no? Como señala la filósofa norteamericana Sandra Harding, que es una de las fundadoras de este campo de la epistemología feminista, la tolerancia a la diversidad en los márgenes del poder es una artimaña típica de los poderosos que les permite pensar que son justos hacia los otros sin tener que renunciar a su habilidad para controlar los destinos de los otros. Interesante me parece a mí esta reflexión de Sandra Harding para pensar en nuestras recientemente conquistadas leyes de matrimonio igualitario y ley de identidad de género, ¿no? Pensándolo justamente desde esto que dice Harding, para millones de vidas plagadas de injurias como las de las mujeres, millones de mujeres trabajadoras en los sectores populares, millones de vidas de la comunidad lesbiana, gay, travesti, transexual, transgénero y bisexual, no aceptamos la tolerancia que injuriosamente creen concedernos la legalidad, la justicia y la política de los poderosos. No queremos la tolerancia injuriante de la normatividad heterosexual. Queremos lo que corresponde simplemente, que es igualdad de derechos con respeto a la diversidad de nuestras identidades, pero para estar en mejores condiciones en la lucha por ejercer el completo control de nuestros destinos. Y entonces, volviendo al territorio en disputa entre conocimiento y género en la educación, que es parte del temario de este panel, hay que señalar que en Argentina 2012, la maestra, que al decir de que fue mi profesora, la licenciada Ana María Fernández, siempre ha vivido de la contradicción entre ser madre y ser virgen, ¿no? Porque es la segunda mamá, pero es una señorita, ha perdido su carácter sagrado y encomiable para transformarse en un trabajo trabajador que merece el repudio de sus hermanas y hermanos de clase, que actúe irracionalmente reclamando aumentos salariales y que de manera corrupta disfraza con licencias médicas sus ganas de no trabajar. Porque al decir de la presidenta, como todas ustedes recordarán, los docentes gozan de estabilidad con jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, en esa profesión, que antes era un apostolado, un sacerdocio, y que ahora es una profesión de riesgo, lo más llamativo, punzante y que nos llama a la reflexión es que el 85% son mujeres. Casi lo inverso de este panel, ¿no? Pero el 85% de las y los docentes son las docentes. En primer lugar, eso sucede porque, como decía la revista Sarmientina de fines del siglo XIX, el monitor de la educación y todos los empleos que se relacionan con ella necesitan ante todo del don de sí mismo. Y este don de sí mismo, ¿dónde encontrar lo más grande y más completo que en la mujer? La mujer se sacrifica por naturaleza. Ha nacido, allá está tu compañero Sarmiento, la mujer se sacrifica por naturaleza. Ha nacido para sacrificarse. Eso es lo que hace su fuerza al mismo tiempo que su gracia. Es el secreto de su felicidad. La feminización de la docencia se legitima entonces en el rol educativo asignado a las mujeres en el hogar, extendiendo la maternidad al ámbito extradoméstico. De allí, apenas un paso para la devaluación de la profesión, tanto en materia remunerativa como en condiciones de trabajo, pero también en su valoración simbólica. Y si el trabajo docente es insalubre por múltiples consideraciones que seguramente todas ustedes y todos ustedes conocen mejor que yo, también habría que señalar un aspecto iatrogénico del ejercicio de la educación para las mujeres, que no por ser simbólico deja de tener efectos concretos y tangibles. Me refiero a que la escuela es aquella institución por donde pasan, como señala Moreno Marimón, las ideas que una sociedad quiere transmitir y conservar. Y esto implica, entre otras cosas, la transmisión y conservación de los estereotipos de género que normativiza el régimen de heterosexualidad obligatoria. Los guardapolvos y delantales ocultan las diferencias sociales, como nos han enseñado durante años, pero también desexualizan para que la sexuación solo se reduzca a un conjunto de comportamientos pautados y fijados por las normas socialmente establecidas que la escuela tenderá a conservar y a transmitir. Entonces la maestra es víctima invisibilizada y reproductora inconsciente de este mismo sistema educativo. Y aquí volvemos al tema de la epistemología. Las reflexiones epistemológicas desde una mirada de género sobre la producción de conocimiento, incluso la reflexión sobre su propio rol, el rol del género en la educación y el rol de la escuela misma, queda en manos de otras y de otros expertos ajenos al ámbito escolar. El verdadero desafío entonces, y mi intervención va a ser la más corta para que no digan que las mujeres hablamos mucho, el verdadero desafío entonces es el de apropiarse de estas herramientas para pensar críticamente la propia práctica. Eso, en la misma escuela, en la misma aula, como decía recién Andrés, eso ya es un paso desalienante para un trabajo intelectual como el de la docencia, que sin embargo está desintelectualizado y puede desarrollarse y convertirse también en acción política transformadora. Porque como señala la feminista mexicana Eli Bartra, la principal discusión en muchos países de América Latina cuando hablamos de epistemología y género no es la discusión centrada en la tolerancia a la diversidad, sino en cuanto a las distintas formas de entender todo las diversas tácticas y estrategias para luchar contra ellas, porque no son motivos, porque es apremiante, porque 600 jóvenes desaparecidas, porque 300 mujeres muertas por año por abortos clandestinos, porque 42% de las mujeres trabajadoras en situación de precarización laboral. Entonces, repito la frase de Lebartra, lo que más nos interesa son las distintas formas de entender la desigualdad genérica, pero sobre todo las diversas tácticas y estrategias para luchar contra ella. Mientras algunas corrientes de pensamiento sobre la educación plantean desde una mirada, a mi entender, idealista, que mediante la acción pedagógica es posible el cambio de conciencias, y otras, en un sentido opuesto por el vértice, reducen la tarea educativa desde una mirada fatalista a una mera reproducción sistemática para la adaptación social, nos inclinamos más bien por una visión materialista e histórica, tanto de los procesos de formación de conciencia como de construcción de identidades de género y de construcción de instituciones. La escuela, entonces, desde este punto de vista, en última instancia, es el resultado que emerge de la contradicción entre una clase dominante, necesitada, sí, de fuerza de trabajo calificada, como recién planteaba Andrés, pero también de los combates ideológicos, económicos, sindicales y políticos que estudiantes, trabajadores y trabajadoras docentes han dado a lo largo de la historia. Estar por eso entre las y los combatientes, entonces, nos permite tener el mejor punto de vista epistemológico para deconstruir las instituciones que moldearon nuestras subjetividades y que aspiramos a destruir creativamente con la fuerza colectiva del conjunto de las y los explotados y oprimidos. Entonces, para terminar esta muy breve intervención y esperando que las intervenciones de los compañeros aquí presentes y la mía propia abran a interrogantes, a debates, a críticas, nunca mejor dicho, tratándose de educación y género, lo que siempre repito cuando doy alguna charla en distintos lugares, no pedimos, exigimos nuestro derecho al pan, pero también a las rosas. Gracias.